No era cierto. La cosa es que según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que gobernó desde el 2012 al 18, la llamada verdad histórica, policías corruptos detuvieron a estudiantes del magisterio y los entregaron al cartel de Guerreros Unidos, que asesinó y incineró en un basurero al confundirlos con integrantes de una banda, ¿no? Sin embargo, la administración de López Obrador ha desmentido esa verdad y concluir que fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades de todos los niveles. El mandatario le dio un informe a los familiares, a los padres, a las madres de Ayotzinapa y dice cumplir con su compromiso de resolver el caso antes de salir del gobierno. Pero bueno, en este ejercicio de memoria histórica tenemos que seguir recordando y exigiendo justicia por los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Es una escuela normal. Había muchas escuelas normales en México, quedan cada vez menos. Hay como esa cuestión de querer parar este tipo de educación, que es una educación donde ellos siembran sus propios alimentos, donde se forman para ser maestros, cuando eso les da una posibilidad increíble en esos lugares a donde viven. Entonces, me acuerdo como si fuera hoy cuando conocí a madres y padres de Ayotzinapa, porque vinieron, como hicieron las madres de Plaza de Mayo acá, tuvieron que salir del país para denunciar lo que sucedía, para denunciar las desapariciones forzadas. Por eso no nos tenemos que olvidar ni de los 43 ni ninguna de estas injusticias por parte de los estados. Así que bueno, empecé ahí con todo, pero queremos cantar al amanecer, así que eso, haciendo memoria y cantando a este nuevo amanecer. ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este, decíamos, 26 de septiembre del 2023... Hay 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, 15 grados la máxima para hoy. Hoy vamos a ir por los territorios contra el racismo, contra un montón de injusticias, porque vamos a estar conversando sobre este conversatorio que se hace aquí en la tribu en el día de mañana contra el racismo, en vista desde que llega el encuentro plurinacional. También estaremos haciendo memoria colectiva por Ayotzinapa y mucha información más. Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular. Bueno, swing romántico nace Monseñor Perine. Simular. expuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Volveremos al lugar donde todo comenzó. Bailaremos al compás de mi swing romántico. No podrás disimular, el pasado revivió con mi beso al compás de un swing romántico. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, ni una presa política más por defender su territorio. Desde la comisión organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binarias, se pronunciaron contra la detención de la lamien mapuche Jessica Fernanda Bonifoy Antimil y exigen su inmediata libertad. Luego de este juicio en Bariloche, amenazan con el traslado a más de 1,000 kilómetros después de ser brutalmente golpeada y de realizar una huelga de hambre en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Todos los delitos por los que se la acusan son excarcelables, pero la hazaña de la justicia persigue al pueblo mapuche tehuelche por defender el territorio ancestral, expresaron a través de un comunicado en sus redes. Reafirmamos nuestro repudio a la persecución política que vienen sufriendo, como lo hacemos desde el día en que Bariloche Furiloche fue elegida como sede para el 36 encuentro en la ciudad de San Luis, afirmaron desde el Encuentro Plurinacional. Tercer malón de La Paz, médicos de SAME se negaron a revisar sus signos vitales. A más de 50 días de la llegada del tercer malón de La Paz a la ciudad de Buenos Aires y con tres integrantes encadenados en huelga de hambre, el Poder Legislativo no inició una sesión extraordinaria por no contar con los votos suficientes respondiendo a los intereses extractivistas y genocidas. Ayer por la mañana, médicos del SAME se negaron a realizar el control que habitualmente hacían a los integrantes del tercer malón de La Paz, que permanecen desde hace 7 días encadenados y en huelga de hambre en el Congreso Nacional. No la vi con voluntad de querer atendernos, denunció Eva de Perico del Pongo. Por la tarde pasó Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, y expresó su acompañamiento al tercer malón de La Paz y que es necesario visibilizar la defensa que llevan adelante por los recursos naturales. Vamos a compartir las palabras de Sergio Maldonado ayer en la puerta del Congreso Nacional. Mi nombre es Sergio Maldonado, soy hermano de Santiago Maldonado. Estoy acá apoyando al tercer malón de La Paz, que esperan ser recibidos en algún momento para seguir visibilizando y esta defensa en la cual están abocados, que es de nuestros recursos naturales. Personalmente, es un pedido que hago que me parece muy inhumano que estén encadenados, que estén hace 7 días en huelga de hambre, y no es saludable para ningún ser humano. Por respeto a todos los pueblos, pido que se los escuche, que los acompañe, y realmente se puede hacer una defensa del territorio. El 28, día de lucha por el aborto legal en el nuevo escenario político. El 28 de septiembre, día de acción global por el derecho al aborto legal en América Latina y el Caribe, volvió a cobrar centralidad. En distintos puntos del país se preparan movilizaciones y jornadas de lucha. En la ciudad de Buenos Aires, la misma está siendo preparada por asambleas, donde se procesa un importante debate político. Fue gestado a lo largo de un mes en asambleas por cientos de mujeres y diversidades, donde se posicionaron presionaron contra las derechas y gritaron "La libertad es nuestra". La marcha convocada para este 28 es a las 16 horas del jueves, partirá desde la Plaza de Mayo, luego de la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y llegará a Congreso, en donde se estima un masivo pañuelazo a las 19 horas. Lanza una campaña para nombrar Vicente Sito Lema un auditorio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diversas organizaciones y espacios lanzaron una campaña para solicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda el nombramiento del auditorio de la sede Piñeiro, ubicado en Mario Bravo 1460, como Auditorio Vicente Sito Lema. Iniciativa que refleja la admiración y el profundo respeto que la comunidad académica de la UNDAV y la sociedad en general sienten por el abogado, dramaturgo, periodista, docente y defensor de los derechos humanos que falleció en el 4 de diciembre del 2022. Este gesto no es solo un reconocimiento merecido para el homenajeado, sino también una oportunidad valiosa para inspirar a las generaciones de estudiantes actuales y futuras a comprometerse con los valores del compromiso ciudadano, la justicia social y dedicación al ejercicio de la cultura y la educación popular que él ha personificado a lo largo de su trayectoria vital, sostienen desde estas exigencias por el nombramiento. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de septiembre. Hay 13 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados es la máxima, está cubierto el cielo. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Los delfines están azules, igual llovizna en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Vinila Von Bismarck haciendo Quejío Nazarí. Oh,

Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Rivera, soy mamá de César Manuel González Hernández, uno de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Mi sensación es de, sigue siendo de coraje, porque al darme cuenta que a pesar de este dolor que nosotros también llevamos por nuestros hijos que están ausentes, ellos también traen arrastrando ya de años atrás o décadas atrás también este dolor. Y aún así ellos siguen apoyando a la gente. Nosotros todos, las mamás y papás, sentimos que nuestros hijos no están muertos. No tanto porque, como dicen nuestros gobernantes, que nos aferramos o que somos necios. Eso no, es simplemente porque no hay otra prueba más que demuestre lo contrario. Ahí escuchábamos el testimonio de Hilda Legidenio, es la madre de Jorge Antonio Tizapa Legidenio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hace 9 años en el día de hoy. Estamos haciendo memoria colectiva. Buen día, Juli. Buen día, ¿cómo estás? Te acompañé en la lectura de las noticias en el bloque anterior y ahora, buen día, buen día. Bueno, abríamos el programa eso, hablando de la educación, de la necesidad de hacer memoria colectiva, de que nuestros pueblos tienen muchas luchas y tienen muchas de estas instancias que son terribles, porque sí. Estamos hablando de desaparición forzada, de estudiantes, de normalistas. Estaban todos anotados en la escuela Burgos como normalistas. Entonces, que no me vengan a decir que no, que estaban con el narcotráfico. Bueno, todas las versiones que circularon durante todos estos años, ¿no? Sí, 9 años precisamente. 9 años donde todavía no hay justicia, 9 años donde todavía no están, ¿no?, los responsables, los culpables, tanto materiales como intelectuales, ¿no? Uh-huh. Y también enmarcarlo, como vos decías anteriormente, dentro de un Estado democrático. Sí. Como que también tenemos que revisar, ¿no?, esas prácticas que se siguen, sí, ¿no?, enquistando dentro del sistema democrático, que no se logran de desmantelar y que siguen criminalizando, hostigando y desapareciendo a quienes siguen insistiendo, ¿no?, en un territorio posible, en un horizonte que va un poco más allá. Totalmente. Cuando abría el programa hacía un poco de historia, porque hablé de una masacre que hubo en el 68 a estudiantes en México, Teatlolco. Y eso, ¿no? Y la impunidad esa, y saber que estos normalistas estaban viajando a hacer memoria colectiva por esa revuelta del 68, y nombrás lo de la democracia, y en ese 68 México era uno de los pocos países de toda América Latina que no había tenido todavía dictaduras. Sí. En esa época, en todos los demás países ya había habido dictaduras. Ahí no, pero nada, señalaban un gobierno muy poco democrático, el PRI, con un montón de años en el gobierno. Entonces, digo eso, cómo la historia es tan necesaria, ¿no?, para entender nuestros presentes, ¿no? Es que no hay duda, sino, Pauli, ese saber de dónde venimos, cuáles fueron esas resistencias, esas luchas, no planteándolo en términos bélicos, ¿no?, sino utilizándolo desde los sectores populares y en esta idea de seguir insistiendo en otros mundos posibles. Y creo que por más que nos resulte lejano, ¿no? Como, bueno, te está recordando estudiantes en México, nos aproxima mucho, ¿no? A toda una resistencia que también se está se sostiene desde estos territorios, ¿no? Hace poquito que se cumplió un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Sí, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ver la importancia del sector estudiantil en la construcción de una sociedad política participativa. Totalmente, totalmente. También te cuento que les contaba a nuestros y nuestras radioparticipantes esto, que en esa masacre del 68, todos los reclamos de los estudiantes era basta de criminalización, libertad a los presos políticos, que en la policía no entra a las escuelas. O sea, eran todos reclamos que no tenían que ver con el hacer estudiantil particular, sino de una sociedad, de pedir más democracia en una sociedad o más libertades. Así que bueno, cobra importancia saber de la historia y recordar también a los 43. Yo decía que esto fue en el 2014. En el 2015, un grupo de padres, madres y estudiantes de allí, de Ayotzinapa, viajaron a Buenos Aires para denunciar esto. Así que vamos a escuchar a Francisco, uno de los estudiantes, que nos cuenta cómo era la vida en esa escuela de Ayotzinapa. Ayotzinapa es una escuela donde entran a estudiar hijos de campesinos, donde entran a estudiar gente humilde, gente pobre, gente que trabaja en el campo. Nuestra normal, la rutina que maneja es de 7 de la mañana a 8 de la mañana tiene que pasar la base estudiantil al desayuno. Terminado el desayuno, tiene que entrar a sus clases. 3:30 terminan las clases. A las 4, los compañeros tienen que irse a trabajar las tierras que tenemos en nuestro normal. A sembrarlas. A sembrar maíz, arroz, frijol, cosas que se producen allá para nuestra propia alimentación, para sostener el gasto, ya que el Estado nos hace llegar 50 pesos al día. 50 pesos al día, y de esos 50 lo tenemos que dividir en 3 comidas. Las personas que han ido a México saben cómo es la situación allá. 50 pesos no te alcanzan ni para una comida hoy en día. Es por eso que tenemos que trabajar nuestra tierra, de cultivarla. También tenemos animales, ¿vale? Como estudiantes, le damos de comer a nuestros animales, a nuestros cerdos, conejos, gallinas. Terminando la actividad de campo, nos regresamos a nuestro normal, donde recibimos una pequeña orientación. Nos reunimos la academia de primero y de segundo, para que le den los compañeros de academia más arriba, ya sea de tercero o de cuarto, una pequeña orientación, una pequeña plática donde les hablan cómo estamos siendo explotados por el sistema, cómo estamos siendo pisoteados por este gobierno corrupto y de lo que es verdaderamente Ayotzinapa. Esa es la rutina que manejamos en nuestra escuela normal. Ahí estaba Francisco contándonos hace varios años atrás cómo es la rutina de estas escuelas normales que se fundaron en la época de la Revolución Mexicana, pero que las fueron cortando, les fueron sacando presupuestos. Esta es una de las pocas que queda todavía en funcionamiento. Y decíamos, ¿no? La desaparición forzada de los 43 normalistas, se hizo una campaña internacional, o sea, hubo solidaridad de todos lados. Por eso no pudieron sacar las versiones que sacan. Y al día de hoy el nuevo presidente de México dice que va a avanzar en el en saber qué pasó con los 43. Vamos a escuchar a Hilda, que cuenta el relato terrible, ¿no? De que su hijo no volvió ese 26. Mi hijo se comunicó conmigo en la noche. Me dijo que se iban en la tarde, me dijo que se iban a una actividad a la fila de Iguala. Ese día como en el pie y hablaron por teléfono que habían sido atacados los muchachos. Me habían dicho que había habido muertos. Yo realmente no creía esa noticia, así que me fui directamente a la escuela y pregunté. desgraciadamente hay médicos muy malos que han sido atacados. Que había habido tres muertos. Algunos padres se dirigieron a la ciudad de Iguala, los que tuvieron manera de cómo llegar allá, los que tenían algún auto en que dirigirse. Pero muchos nos quedamos ahí. Aún no sabíamos la dimensión de todo esto, de que había muchachos desaparecidos. A nosotros nos comentaron que estaban, que los tenían detenidos en los separos. Así que pues esperamos el día sábado y regresaron dos autobuses con muchachos de los que estaban detenidos en los separos. Pero desgraciadamente hacía falta más muchachos. Y entre ellos, pues, estaban nuestros hijos. Es ahí donde, pues, no hemos podido tener un poquito de paz, porque estamos desesperados. No sabemos en qué condiciones están nuestros hijos. No sabemos cómo los tengan, porque tenemos la confianza, tenemos, como madre sentimos que nuestros hijos están vivos. Sufrimos por no saber en qué condiciones los tengan, en qué condiciones se encuentren. Desgraciadamente el gobierno siempre ha hecho esto. El gobierno dice que Ayotzinapa es un caso aislado. No es ningún caso aislado. Hay más de 30.000 desaparecidos, miles de muertos. Un guerrero, a diario aparecen muertos, a diario aparecen decapitados. Suena difícil decir eso, pero realmente eso sucede en Guerrero. Nosotros como mexicanos ya no estamos dispuestos a continuar con esto, por eso andamos en exigencia, por presentación con vida de nuestros hijos. Andamos pidiendo justicia por los tres muchachos que fueron asesinados. Ahí escuchábamos a Hilda Legideño Vargas, la mamá de uno de los 43. Y qué terrible lo de la desaparición forzada, ¿no? Porque, claro, no tenés datos y claro que vas a pensar que tu hijo vive y cómo estará. Es una de las torturas mayores, creo, que la desaparición forzada de personas, ¿no? Sí, y no me... Como que siempre vuelvo a esta idea de relacionarlo y vincularlo, ¿no? Con nuestra historia de esta, al menos en este territorio, ¿no? Escuchar a esta mamá, indudablemente te relaciona su relato al de Norita Cortiñas, uh-huh. ¿no? O al de todas las madres de Plaza de Mayo que siguen exigiendo, uh-huh. ¿no? Que les devuelvan a sus hijos. Hoy escuchábamos en las noticias a Sergio Maldonado, inicialmente la desaparición también. De su hermano, ¿no? Sí. También. Y todo el relato posterior a cuando aparece el cuerpo sin vida, ¿no? De cómo se va construyendo mediáticamente en articulación, ¿no? Con el poder político de turno. Un relato que no es cierto, ¿no? Que es lo mismo que escuchábamos recién de esta madre que aún al día de hoy, ¿no? Está esperando saber dónde están sus hijos. Totalmente. Vamos a seguir escuchando un poquito a Hilda con el mensaje que traía a la comunidad internacional. Pues que nos sigamos apoyando como hermanos latinos que somos. Desgraciadamente, como dije, tenemos que pasar estas situaciones, estos dolores en el andar que no quisiéramos que nadie ya más los viva. Tenemos que unirnos, unir nuestras fuerzas, unir nuestra voz para que no haya ya más injusticias. Ahí escuchábamos a Hilda. Hay como esto, como en México sí se realizó una movilización. Esto, López Obrador también le entregó un informe a los padres madres, su compromiso de seguir investigando. Pero bueno, estamos hablando de un país donde eso, donde hay muchas desapariciones forzadas. Hubo algunos militares que se detuvieron, se entregaron algunos documentos, pero eso no avanza. Por eso es tan necesario seguir insistiendo con esta lucha, ¿no? Sí, decías esto de las movilizaciones y hoy, 26 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde se convoca masivamente a una marcha ahí en la Ciudad de México. Más precisamente van a marchar desde Ángel de la Independencia a Zócalo, que es un punto muy céntrico y en donde todos los años no se lleva adelante esta misma movilización, exigiendo precisamente, dice en el eslogan, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Totalmente. Paula Mónaco es escritora y periodista especializada en derechos humanos, autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Estuvo declarando y dice, a 9 años de lo ocurrido en Iguala, queda claro, y me parece que es importante decirlo, que cada una de las palabras que dijeron los sobrevivientes de lo que ocurrió esa noche se confirmó, observó ella desde México. Ella es escritora, hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de la Argentina. La masacre condensa el poder oscuro de la estructura narco y expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado, ¿no? Está hablando de México. Y yo agrego esto, ser estudiante, querer otro tipo de educación, querer cambiar este mundo, eso trae estas consecuencias, pero que bueno, que no nos tienen que dejar de dar fuerzas para la lucha, ¿no? Así es, por eso insistimos, ¿no?, en la construcción de memoria colectiva, en seguir abrazando estas luchas, como decía recién Hilda, ¿no?, a todas la hermandad latinoamericana, que nos encuentran en un contexto sumamente complejo, pero unides, que eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Así que acá estamos, en el territorio de la memoria colectiva. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta. La bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Se ilumina con valiente muchachada, no acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. No ceje el estudiante ni el consciente ciudadano hasta que doblen la mano los tozudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos pa' atrás. Semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas, que los pueblos necesitan una educación gratuita. Es dantesca la inmundicia del gobierno que no escucha, que reprime nuestras luchas, mandándonos sus secuaces. Por más que uno los delate, persisten en su impudicia. Y

mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Pasan de las 10 de la mañana de este 26 de septiembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la conversación, de la lucha. Y le vamos a dar la bienvenida a Urraca Negra, que está del otro lado del teléfono. Buen día, Urraca. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, acá, comenzando la mañana, haciendo memoria colectiva por los 43 normalistas desaparecidos forzosamente en México. Viste que todas las luchas se unen. Y queríamos conversar con vos sobre estos encuentros de cara al encuentro plurinacional que va a ser en Bariloche dentro de poquitas semanas. Que nos cuentes cómo vienen siendo esos conversatorios, que son los miércoles, una vez por mes aquí en La Tribu, y que este miércoles hay un cierre de estas conversaciones con festival, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la verdad que fue muy importante abrir estos espacios, ¿no? Más en la Futaguarría, en la ciudad, donde es tan importante empezar a hablar de racismo, ¿no? Sí. Porque parece algo nuevo, pero en realidad es toda una estructura social, ¿no? Que mantiene estas prácticas que vienen de la época de la colonización, de la época de la campaña al desierto, ¿no? Están tan naturalizados que creemos que es algo nuevo, pero en realidad es esto, desentrañar y desconstruir todas estas estructuras racistas que nos vienen modificando, ¿no? Nuestros comportamientos también en lo cotidiano, pero bueno, eso es empezar a poner la palabra y empezar a hablar de racismo en nuestro presente. Y puntualmente, Urraca, este festival que se está pensando para mañana acá en la Mostra Tribu Bar, ¿qué características va a tener? Bueno, los otros eran un encuentro, ¿no?, que estábamos compartiendo la palabra, pero esta vez vamos a festejar un poco, ¿no? Vamos a poner rap, vamos a tener performance, vamos a tener muestra de arte, y lo más importante, que lo voy a centrar, es el Open Mic antirracista. Por eso quería convocar también a las personas que se quieran acercar con sus poesías, con sus escritos, o con la palabra que le salga en ese momento, para compartir eso desde el escenario, la palabra que es tan importante, ¿no? Hablando de racismo dentro de nuestro cotidiano. Totalmente, Urraca. ¿Y cómo ves, cómo llegamos a este encuentro plurinacional allí en tierra mapuche? Oh, bueno, hay muchas cosas que están pasando, sucesos, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Por eso estábamos hablando de racismo, ¿no? Hablamos de la violencia, ¿no? Que se despliega y la persecución que se despliega sobre el territorio mapuche y sobre las identidades mapuches y principalmente las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque hace más de un mes que hay una Lamien que está presa. Nosotros ya a esta altura le decimos que está secuestrada, ¿no? Por la justicia racista y por el Estado argentino, porque está en una situación de encierro, pero también de confinación. Es una situación de tortura, ¿no? Estar en una cárcel de 1 metro por 2 metros, o sea, eso en este momento y en este presente está pasando. Por eso vamos de cara al encuentro con esto, ¿no? Con los pies firmes, con conciencia sobre el territorio, ¿no? Y más sobre lo que está pasando sobre el pueblo mapuche. Recordemos que la Lamien que está criminalizada por haberse defendido, ¿no? Por haberse defendido de una policía y la están acusando de rajuñar a una policía y le dan 6 meses de cárcel, cosa que también tendría que ya estar en libertad y todavía no lo está, ¿no? Exacto, por eso hablamos de racismo, ¿no? Cómo se ensaña la justicia sobre los hechos que son totalmente escarcelables, ¿no? Se cometen tantas atrocidades todo el tiempo, ¿no? Sobre la mano de poderosa, ¿no? También desde las empresas extractivistas, sobre el robo de la tierra, ¿no? Sobre asesinatos, ¿no? Que quedan totalmente impunes. Y justamente acá la Lamien está pasando toda una situación de violencia institucional, de racismo y totalmente violentada, ¿no? En todos sus derechos, que justamente estamos hablando esto, de racismo y de colonialismo sobre las identidades mapuches. Sí, que también Urraca se da en el marco, ¿no? De la criminalización y también el secuestro, como recién mencionabas vos, de 6 compañeras que también estuvieron durante 8 meses detenidas. Por el mismo motivo, ¿no? Por defender sus territorios y que eso también fue lo que causó la decisión en el Encuentro Plurinacional de San Luis que la próxima sede sea Bariloche, ¿no? Como para ir y apoyar masivamente a todas las comunidades mapuche que están siendo pero perseguidas indiscriminadamente, ¿no? Porque es como insostenible el proceso ya que vienen llevando adelante esos cuerpos. Sí, la verdad que sí, por eso es importante el encuentro, por eso es importante que desde el encuentro haya esto, ¿no? Este posicionamiento con respecto a la libertad de la Lamien Jessica Bonfoy, porque es importante, ¿no? El acompañamiento también de todo el marco, ¿no? Del feminismo y de todo el movimiento, ¿no? Que se generó y es tan importante sostenerlo, ¿no? Porque fueron luchas y posicionamientos que se lograron siempre poniendo el cuerpo. Eso es importante reconocer dentro de los encuentros que se están dando toda la energía y todo el nehuén que se despliega en esos momentos, ¿no? Sí, estoy pensando que es 26, ayer fue 25 y todavía está sucediendo el juicio por el asesinato de Rafita Nahuel, ¿no? Sí, exactamente. Eso también lo enmarcamos en esta justicia racista, ¿no? ¿Cuántas pruebas más necesitan tener para considerar que fue un asesinato? ¿Cuántas pruebas más hay que mostrar sobre los territorios ancestrales, ¿no? Para que entiendan lo que fue la campaña al desierto. Entiendan, hay toda una usurpación de territorios. Entonces, por eso volvemos a hablar de esto, ¿no? ¿Para quién es la justicia? ¿El ojo dónde está mirando? Y siempre aquí quién se criminaliza, ¿no? Y se encarcela. Sí, tal cual. Sí, un juicio que todavía, esto como decías vos, Pauli, sigue en audiencias, ¿no? Y con una versión, obviamente, que planteaba que había habido armas del lado de la comunidad mapuche, y eso está comprobadísimo con un montón de pericias que dicen que no hay armas en las LOF. Entonces, en ese mismo marco es donde Jessica Bonfoy termina defendiendo a su hijita y la denuncian por agredir a una policía, ¿no? Se da todo en el mismo contexto de desalojo violento ahí en Villa Mascardi. Sí, exactamente. Por eso hablamos de este, ¿no? De este despliegue desmedido, ¿no? Sí. Sobre las identidades mapuche, sobre el pueblo mapuche, y estamos exigiendo esto, que pare la persecución hacia el pueblo mapuche, porque realmente en estos contextos la violencia que se despliega y también esa impunidad para ejercer la violencia, desde los medios de comunicación, hay una construcción de persecución, ¿no? Porque hablamos primero o que venimos de Chile o que somos terroristas, ¿no? Entonces eso construye una visión, ¿no? Hacia nuestro pueblo mapuche, donde cualquier violencia que se ejerce sobre nosotros está aceptada, ¿no? Claro, claro, claro. Esto me parece como muy importante, este encuentro que hacemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de un racismo estructural, ¿no? Y que también se mete ese racismo hasta en nuestros propios movimientos, en nuestras propias luchas, en qué darle importancia y qué no. Entonces creo que estos conversatorios tan ricos, y esto, ¿no? Este festival también, ¿no? Para seguir profundizando, para también ver desde nuestros movimientos, desde nuestros seres, cuánto de ese racismo estructural tenemos dentro, ¿no? Sí, eso la verdad que me parece esencial en este momento, en este presente, porque si no, todo lo que se vaya a construir va a estar teñido de racismo, ¿no? Y ya, como decíamos ahí en el flyer, ya no nos vamos a callar más. Ya es hora de eso, de romper con todas las estructuras, ¿no? Del racismo estructural, hay que romper con eso para poder generar cosas nuevas, porque si no, siempre se va a volver a la opresión y siempre se va a valorar la sumisión antes de que poner la palabra firme en cualquier situación. Entonces, por eso estamos convocando acá, para mañana, para el festival, donde eso, vamos a compartir Harto Nehuen, pero también nos vamos a encontrar, que eso es tan importante, ¿no? Encontrarse cara a cara. Sí, totalmente. Va a haber performance, va a haber rap, va a haber muestra de arte, va a haber feria antirracista también, ¿no? Exactamente, también estamos ahí armando y eso es importante también compartirnos desde ahí. Y bueno, y todo lo que se va desde el arte, de las muestras de arte, todo lo que se va a hacer es justamente esto, en un posicionamiento antirracista y también de resistencia, ¿no? Porque sí, es la alegría también de porque estamos acá y porque todas nuestras ancestras han resistido toda esta violencia colonial. Así que felices de poder compartir esto mañana. Sí, totalmente. Así caminamos hacia el encuentro plurinacional, juntándonos mañana en este festival Hablemos de Racismo. Va a empezar a las 19 más o menos, ¿no? Exactamente, y hasta las 24 horas. Bien, bien. Así que es una linda convocatoria para venirse aquí a Lambaré 873, a la Tribu Mostra, a este festival. Mañana seguramente nos estaremos abrazando. Gracias, Urraca, por esta conversación. Bueno, Mañún, como siempre, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, y les invocamos también a que vengan mañana y a compartir la palabra. Muchas abrazo. Gracias. Pasaba Urraca Negra anunciando este festival Hablemos de Racismo, Camino al Encuentro, proyecciones, muestra de arte, música, rap, micrófono abierto, antirracista. Territorio recuperado, aquí de a poco transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino. De maternidades obligadas, muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinadas a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor de las hogueras. La iglesia ha asesinado a muchas de nuestras ancestras. tenían el kimun para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Nuestras cuerpas territorio recuperado. Nuestras cuerpas territorio recuperado. Aquí, de a poco, transmitiendo este legado. Las voces se levantan. Te hablo de femicidio, te hablo de violines sueltos, te hablo de justicia patriarcal que nos violenta. Te hablo de persecución y hostigamiento a las que defienden su tierra. Pero también te hablo de fortaleza y valentía, porque somos muchas las que seguimos en pie todavía. Te hablo porque si no lo hiciera, nuestras historias siempre quedarían bajo rejas. Rejas policiales, rejas judiciales, rejas mentales, rejas patriarcales. Recuperaremos nuestra historia, pero esta vez hablando de nuestras victorias, porque somos muchas las que seguimos vivas, porque le hicimos frente al macho femicida, al Estado femicida y genocida. Nuestras culpas, territorio recuperado. Poco, transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Somos Nehuen, somos Nehuen. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Veintiún minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y recién escuchábamos a la urraca cantar, rapear, que le hicimos frente al macho femicida y que la marea verde avanza. Y estamos muy próximas al 28 de septiembre, Día Latinoamericano, por la despenalización, legalización del aborto. Y hay una convocatoria bastante importante para salir a las calles mañana por el aborto voluntario, seguro y gratuito, por la educación sexual integral, por las vidas dignas, contra las derechas, el ajuste al, al FMI. La libertad es nuestra, dicen los afiches que convocan a esta marcha que se estuvo organizando con distintas asambleas, ¿no? Hubo varios encuentros, Pauli. Me acuerdo, mira, hace más de un mes atrás, Carlita, de Una Migrante a Menos, nos invitaba a una de las asambleas que se iba a estar haciendo en la Facultad de Ciencias Sociales, después hizo en la sede de otra organización. Fueron todos encuentros así entre distintas organizaciones transfeministas, de derechos humanos, organizaciones sociales, que lo que trataban precisamente es de volver a tomar las calles de manera masiva, ¿no? Y como para también plantar y decir, bueno, esta marea verde sigue estando en las calles, sigue presente y es derecho. O sea, y en materia de derechos no hay retroceso, digamos, ¿no? Es como, exacto, bueno, ya hoy el aborto es ley. Y por más discurso negacionista o avances de derecha, no hay marcha atrás, ¿no? Como plantarnos en esta de que ya es ley, no habrá, no hay un paso atrás, ni posibilidad de derogarlo, ¿no? Como se han escuchado estos últimos días, principalmente luego de debates de vicepresidenciales, declaraciones de cara a las elecciones generales, se ha mencionado el aborto. Entonces ha estado en tela de juicio la posibilidad de que se derogue o no esta ley. Y bueno, el jueves, tenemos que estar ahí en la calle para decirle que no van a pasar. Exactamente. El jueves se convoca a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo, después de la ronda de las madres de línea fundadora, y de ahí se marchará hasta el Congreso para las 6, 7 de la tarde realizar un gran pañuelazo como acostumbran todas las organizaciones. Y esto, ¿no? Es muy cierto esto de que los derechos, nada, conquistados son conquistados, pero bueno, frente a tanto discurso hay que poner los cuerpos y hay que seguir insistiendo, ¿no? Porque si bien tenemos la ley, la educación sexual integral en las escuelas no es un hecho todavía. También hay veces que dan muchas vueltas para garantizar un aborto en un hospital público. Entonces, todas esas cuestiones, y aparte de enmarcar también, como veníamos haciendo, hablando de México, enmarcar en el territorio más grande latinoamericano, ¿no? Porque este día es un día latinoamericano de lucha, donde en muchos países todavía eso, o sea, se ponen hasta en duda las tres causales en Chile, en México se avanza a veces y a veces no, hay países que lo tienen totalmente negado el derecho al aborto, entonces también es importante como eso, agrandar nuestro territorio para toda Latinoamérica. Sí, incluso en El Salvador, por ejemplo, hay mujeres que están condenadas a décadas de prisión por un aborto, incluso un aborto espontáneo. Uh-huh. No es todavía un derecho que podamos pensarlo en el orden internacional, ¿no? Se claro. sigue exigiendo, y por eso es tan importante este jueves estar en las calles y sacar los pañuelos verdes otra vez a la calle, ¿no? Porque por ahí muchas es como que pensamos, bueno, ya tenemos la ley, quedó claro. el pañuelo en casa, en algún estante, lo dejamos, y bueno, no, otra vez desde la campaña insisten en que saquemos los pañuelos, darle visibilidad nuevamente a esta gran marea verde y encontrarnos, acuerparnos a partir de las 4 de la tarde en Plaza de Mayo para marchar, ¿no?, en conjunto y todas uh-huh. así acuerpadísimas hasta el Congreso, en donde se desarrollará finalmente el pañuelazo. ¿Qué es esa foto bellísima con todos los pañuelos, todos los pañuelos en alto copando sí. toda la plaza de los dos congresos? Sí, sí. Yo siempre que hablo del pañuelo verde me acuerdo de ese 2003, era el 2003, estábamos en Rosario y las Católicas por el Derecho a Decidir, que son católicas, que están de acuerdo con la legalización del aborto, hicieron esta actividad de imprimir pañuelos verdes. Me acuerdo que decían despenalización del aborto, eran como así. Pero ¿sabes por qué se hizo en ese momento? Porque había muchas, viste que se dice que en los sectores populares, como bueno, la religión, el aborto, pero había muchas mujeres de los barrios que estaban de acuerdo con el aborto. Entonces, eso fue para que se visibilice en la marcha del encuentro cuántas personas estábamos a favor del aborto. Ahí empezaron también a ver talleres de estrategias para la legalización del aborto. Si vos no estabas totalmente de acuerdo o tenías dudas sobre aborto sí, aborto no, ibas a un taller. Pero si vos ya estabas de acuerdo con que esto era un derecho que necesitábamos, ibas al de estrategias. Así comenzó, pero en ese 2003 yo me acuerdo que nos trajimos los pañuelos, pero no los poníamos en la mochila que se viera. Pasaron varios años cuando se masificó esta lucha y aparecieron así de manera masiva los pañuelos, una iniciativa que empezó en un encuentro, pero bueno, se masificó y tenemos que seguir ahí poniendo el cuerpo los 28, ¿no? Sí, recién hablábamos con Urraca, ¿no?, de la importancia de encontrarnos antes, ¿no?, de ir al encuentro plurinacional. Esta también es un buen motivo y más que justo para fortalecernos antes del viaje a Bariloche. Si estás por acá, por el barrio, nos estás escuchando, mañana a las tipo 8 de la noche se juntan en la casita Brandon a hacer estampas para el 28. Así que también puedes pasar a buscar tu estampa o a participar de estampar para hacer muchas, con muchos carteles este próximo 28. Y Brandon está re cerquita de la tribu Mostra, así que puedes hacer las

8 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Hablamos mucho, ¿no?, de la memoria colectiva, y aquí en Charco de Arena estamos compartiendo una producción que las tiene las abuelas de Plaza de Mayo en el centro, y también en cómo generar nuevas producciones para estas nuevas generaciones que por ahí nacieron en democracia, que por ahí ya no estamos hablando de hijos apropiados, sino de nietos. Y aquí este radioteatro que estamos compartiendo está ambientado en el 2027, en el futuro, y habla del índice de bisabuelidad, de la relación entre un bisnieto, bisnieta y su abuelo, su abuela, ¿no? Porque van pasando los años y hay que generar esta memoria colectiva para no dejar nunca de luchar porque aparezcan o porque puedan saber de su identidad tantas personas. Hay más de 300, 400 nietos y nietas apropiados por la última dictadura genocida que seguimos buscando. Así que bueno, esto es la introducción, ¿no?, para hablar de este derecho a la identidad, de este derecho también, ¿no?, a seguir todas nuestras luchas. Este radioteatro tiene varias entregas, son 10, vamos por las 5, ¿no? Son episodios cortitos que los podés usar en la escuela, yo los usé en la escuela secundaria, y te dan mucho material para trabajar. Para quienes se están enganchando hoy y no escucharon los anteriores, Zoe es una bisnieta que ya está en la universidad, encuentra una profesora que dice que recién se descubrió este índice de bisabuelidad, y ella empieza a recordar y a querer saber más porque ve que su papá no es nada parecido a sus abuelos, ve que su papá tiene como un problema en acercarse a abuelas, y ella decide querer ir a acercarse a abuelas para preguntar por su identidad como bisnieta. Y así habla con una amiga que la acompaña, también habla con su mamá, que su mamá está separada de su papá, entonces dice: yo la verdad que te apoyo, hija, pero no sé si voy a poder acompañarte, abuelas. Aquí estamos en el capítulo 5, donde por fin Zoe llega con su amiga a la casa de abuelas de Plaza de Mayo. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 5. La entrevista. Hola, ¿venís a buscar material de Abuelas de Plaza de Mayo? No, vengo por dudas sobre mi identidad, de mi papá y mías también. Tenía una entrevista a las 14. Ah, sí. ¿Sos Zoe? Sí, Zoe, con tilde en la E. Ah, perdón. Zoe. ¿Y vos? Es mi amiga, Diana, me vino a acompañar. Ah, qué genia. Bueno, Zoe, perdón, Zoe. Pasa por acá, vamos a charlar. Vos espera acá, Diana, Di. Contame. Bueno, desde hace mucho tiempo estoy con esto. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria y se hacían los actos por el 24 de marzo, se hablaba de los nietos desaparecidos. Yo nunca lo había vinculado con mi papá o mi familia, pero en los primeros años de la secundaria vi una publicidad de una chica que le preguntaba a su papá si no le gustaría conocer a su abuela, y me sentí identificada. ¿En qué sentido? Bueno, mis abuelos son muy diferentes físicamente a mi papá. Son de tez blanca, no te digo alemanes, pero... Uh-huh. ¿Ves que yo tengo la piel más morocha? ¿Solo eso? No. El tema es que cuando a mí me agarró todo esto, yo le empecé a preguntar a mi papá y siempre me evadía. ¿Cómo? Y me decía que nada que ver, qué sé yo, me cortó al mambo. De una no me dejaba avanzar con las preguntas. Pero empecé a averiguar. Él es del 78, es hijo único. Mis abuelos nunca hablan de su nacimiento. No hay fotos de bebé y es único hijo. Además, mis abuelos tienen como una bocha de años, no sé, son más grandes que los abuelos de mis amigas. Uh-huh. ¿Y lo hablaste con alguien? Sí, con mi mamá. Ella no se quiere meter. A ella también hay algo que le resulta raro. Pero bueno, dice que es tema de él y yo le digo que también es tema mío, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué más sabes de tus abuelos, de tu familia? Son una familia de médicos. En la dictadura trabajaban en una clínica que no existe más. Mi papá empezó medicina, pero después dejó, no le gustaba, prefiere curar animales como yo. ¿Qué estudias? Veterinaria, sí. Ah. Y es por una materia de la facultad que me decidí a venir. ¿Cómo es eso? En bioquímica aplicada me enteré que se encontró el índice de bisabuelidad. Ah, sí. Se están haciendo los primeros testeos. Eso requiere de muchos marcadores genéticos, pero podemos decir que es posible. ¡Ay, qué alegría! Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para hacerme el ADN? Bueno, tranquila. Primero hay que abrir una presentación en la Comisión por el Derecho a la Identidad, la CONADI, para que abran tu legajo. A partir de ahí se va a investigar la documentación sobre tu papá y luego te convocarán del Banco Nacional de Datos Genéticos para hacerte la extracción de sangre. Ay, genial. Y bueno, ¿y eso cuánto tarda? Bueno, lleva su tiempo. En especial en esta nueva técnica. Trata de bajar un poco la ansiedad, las expectativas también, porque hay tantas posibilidades de que seas bisnieta de las abuelas como que no lo seas. Claro, sí entiendo, pero bueno, no importa, no. Yo me quiero sacar la duda, saber si mis abuelos están desaparecidos, si mi papá, bueno, si mi papá es un nieto apropiado. Uh-huh. Bueno, Zoe, contá con nosotras. Tenés que llenar este formulario y el próximo paso es que se van a comunicar con vos desde CONADI. Igual, cualquier duda nos podés llamar o escribir. Estamos para atenderte todas las veces que necesites. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no importa lo que pase. Siento un alivio. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. Claro que hay futuro con identidad. Ahí escuchamos el capítulo 5. Estas producciones tuvieron en el elenco a Malena Fijo, que hace de Zoe, a Mancay Espíndola, profesora, y Laura de abuelas, a Natalia Bersano, Diana, la amiga de Zoe, Cristina Friedman es la mamá de Zoe, y la participación especial de Claudia Victoria Poblete, que es una de las nietas recuperadas. La grabación y mezcla de sonido fue a cargo de Paula Prati y Leandro Seane, compañeros de aquí de la tribu, el guión de Manuel Barrientos y la producción de la Cooperativa Ubaití. El martes que viene seguimos viendo cómo y seguimos escuchando cómo sigue una nueva Zoe. Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar no beijo de namorada. que os tomáis cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que aí estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Das de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Yeah, yeah, yeah. Não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Em meio de um charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Aceitero, sobre la situación de Vicentín, si vamos a la quiebra, es exclusiva responsabilidad de la empresa. En los últimos días, la justicia decidió no homologar el acuerdo de pagos presentado por directivos de Vicentín para salir del concurso de acreedores. Así continúa la incertidumbre con respecto a la continuidad de la firma. En este marco, el sindicato de obreros y empleados aceiteros y desmotadores de los departamentos de General Obligado y San Javier expresó su descontento. Desde hace ya 3 años venimos velando y obrando en pos de conservar y preservar todos los puestos de trabajo, sosteniendo que Vicentín es uno de los principales motores de la economía regional. La resolución del juez, entendido en la causa, pone en manifiesto esta falta de propuesta real para con los trabajadores de la región. Queremos traer un poco de tranquilidad a los trabajadores y sus familias y expresamos que muy lejos está aún la empresa de caer en el infortunio de la quiebra. y la única posibilidad que se conduzca a esa situación es pura y exclusiva responsabilidad de la empresa y sus directivos. Desde el sindicato solamente apelamos al cuidado de cada una de las fuentes de trabajo, sus salarios y la continuidad de la empresa. De septiembre, Encuentro Nacional Antirrepresivo. Las organizaciones que conforman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizarán un Encuentro Nacional Antirrepresivo por los Derechos Humanos el próximo 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sería el tercer encuentro nacional de estas características en los últimos años, un periodo en donde vimos acentuarse los procesos de criminalización de la protesta, el ataque a las libertades individuales y colectivas de los trabajadores y la juventud, y en esta última etapa un avance en el planteo de sacar de la calle a los que luchan. Las recientes elecciones son la demostración de una unidad nacional en ese sentido. El ataque a las organizaciones piqueteras y el encarcelamiento y procesamiento de sus dirigentes ha sido una línea del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales estos últimos años para amedrentar y regimentar a los que luchan y a quienes quieren salir a luchar. Denuncia desde las organizaciones convocantes. Atacaron a Manu Mireles del Bachillerato Popular Mochaceli. Manu Mireles es cofundador del Bachillerato Popular Mochaceli y también investigador de la UBA. En sus redes sociales denunció que la última semana fue atacado dos veces en la calle y las agresiones vinieron con insulto por ser marica. Esto tiene que ver con una expresión de terror y disciplinamiento que imponen sobre nuestras identidades, dice Manu, quien el jueves denunció en sus redes sociales estas agresiones. Al día siguiente de la última agresión tenía que trabajar y luego viajar a la provincia del Chaco por el tercer foro latinoamericano de educación trans. Aún no pudo hacer la denuncia ante la fiscalía, policía ni ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, por el viaje. No paré de trabajar y efectivamente todavía no lo tenía resuelto hasta que decidí hacerlo público. Larreta y Acuña recortaron hasta 70.000 millones en educación. Un estudio minucioso sobre la política educativa del TADEM Rodríguez Larreta Soledad Acuña, elaborado por el Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, transparenta los reclamos de la comunidad educativa porteña realizados durante los últimos 8 años. Según el informe hecho por economistas y especialistas del sector, entre el 2016 y el 2021 cayó casi 70.000 millones de pesos el presupuesto educativo, que representa alrededor de 14 puntos porcentuales. Uno de los datos más fuertes que detectamos son los puntos vinculados al programa de infraestructura escolar, que tuvo un ajuste muy significativo y fue cercano al 50% entre el 2018 y el 2022, comentó Juan Pablo Costa, coordinador del Observatorio de Economía Urbana del CEPA. ...56 minutos pasan de las 10 de la mañana... y 14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires... y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Katana hace... Eve Caletti, ¿no? No, eso ya la escuchamos, porque yo dije, Katana, ya escuché esto. Es Reina ahora de Agua Florida. Tómame si ya no es suficiente. Sé que si no puedo más conmigo, en esta batalla con mi mente, lo único que encuentro son motivos para desaparecer. Cuando de mí ya nada alcance, no quiero reconocer. Todo lo que dije se hace parte y lo que no se puede hablar. Déjame que vibre en otra parte, sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde y lo que yo te quise dar. Es lo que esperabas para amarme, sé que cuando vos te vas. ser la reina que era antes. Vuelvo a ser la reina que era antes. Lo que haces para olvidarte de mí. Es que yo te digo que sí. Por querer te miro y esquivo de tu voz lo que me apaga. Y otra vez me vuelvo adivina del juego que te gustaba. Tómame si ya no es suficiente. Sé que así no puedo más conmigo. En esta batalla con mi mente lo único que encuentro son. Y lo que no se puede hablar, déjalo que vibre en otra parte. Sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde. Lo que yo te quise dar no es lo que esperabas para amarme. Y sé que cuando vos te vas vuelvo a ser la reina que era antes. A la reina que era antes. Vuelvo a ser. Esta musiquita y la hora, que son las 11 en punto, dice que nos tenemos que empezar a retirar de este territorio posible que compartimos desde las 9 de la mañana, haciendo memoria colectiva por los 43 normalistas desaparecidos forzosamente allí en México, pero esa lucha latinoamericana que también la trajimos con el próximo 28, día por la despenalización y legalización del aborto en toda Latinoamérica, que vamos a estar en las calles, y también en esa conversación sobre el racismo, ¿no? Sobre los pueblos originarios, sobre el pueblo mapuche, frente al nuevo encuentro plurinacional que nos vamos a ir dentro de poquito con todas las pibas de la tribu. Vamos a estar allí participando de los talleres, de la radio abierta, de la feria, de todo lo que sucede en esos encuentros plurinacionales que hace más de 36 años que se realizan en la Argentina. Así que, bueno, ya llega la montaña. Le mandamos un abrazo grande a Petris porque está ahí con algunas cuestiones de salud, pero anda bien. Y quédense que igualmente la montaña les va a proponer mucha música para estas dos horas que siguen y toda la programación de la tribu. Nosotras, Mary, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana.